realmente otro sueño cumplido, ¿no? Realmente porque hace rato que vengo, bueno, ahorrito tras ahorritos para tratar de plasmar esta realidad, ¿no es cierto? Que es la segunda edición ampliada de mi libro Crónicas de un aventurero. Siempre quedó una gran parte sin publicar, pero lamentablemente con el estado, bueno, que todos sufrimos, el estado de crisis del país, bueno, se hacía casi imposible hacerlo, bueno, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo y bueno, ya estamos muy cerquita de la presentación del mismo, que va a ser el 26 de este mes en el Salón del Club de Pesca. Y hace exactamente, mirá, 8 años, 8 años, que bueno, en ese entonces Crónicas de un aventurero tenía 180 páginas. Hoy ya son más de 300 páginas en una edición de lujo, como me dice la editorial, que quedó muy lindo realmente y bueno, espero que a la gente le guste. Yo siempre digo, el que se considere mi amigo, que vaya, por supuesto. Muchos no van a necesitar invitación, así que es esperarlo solamente, como dije en el club de pesca, así que vamos a pasar una noche muy linda. Y mira, hay cosas muy lindas, por ejemplo, y a veces un poco nostálgicas para mí, como fue venir de Ushuaia acá a Cañuela. Lógicamente está plasmado en estas hojas, pero un poco resumido, ¿no es cierto? Porque si no sería dos libros tendría que escribir, ¿no es cierto? Realmente, pero bueno, son cosas muy lindas. Después, lo que fue mi última travesía desde el Calafate al Chaltén, que bueno, realmente no las voy a contar, lógico, los van a tener que leer, bueno, pero ya les digo, un libro muy, muy lindo quedó. Y bueno, esperemos que le guste a todos. Y esta vez, aunque no querías creer, yo ya tenía todo escrito. Y bueno, ahora resultó un poquito más fácil. Contraté mi misma editora, una señora Marta Muti, que es de Capital Federal, que bueno, ya estaba al tanto de todo y bueno, pero se nos hizo más fácil esta vez. Porque bueno, ella ya conocía mi manera de escribir, conocía mis faltas, lógicamente, bueno, así que ya sabía ella si, que yo lo que quería realmente, o sea, si quería cambiar una palabra, que lo pudiera hacer, ¿no es cierto? Así que todo salió de 10, de 10. O sea que es el sábado 26, un día antes de las elecciones, en el Salón de Club de Pesca, que está en Del Carmen y Juárez, a las 19:30, cosa de, bueno, de empezar a las 8 y bueno, y allí pasar un lindo momento, ¿no es cierto?, donde voy a entregar algunos ejemplares a gente, amigos que, bueno, que se destacan, que los quiero mucho.